Sábado de la cuarta semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. En aquel tiempo los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco. Porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran como ovejas sin pastor. Y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Vemos hoy en el Evangelio la importancia que Cristo le asigna al descanso. Los apóstoles, en efecto, habían estado trabajando, enseñando, predicando durante un buen tiempo, y Jesús les pide retirarse todos a un lugar más alejado, una suerte de retiro espiritual con Cristo, para descansar. El descanso es muy importante en la vida espiritual, lo decimos incluso ahora en este tiempo de vacaciones, donde todos queremos descansar, y a fin de año estamos anhelantes, esperando que venga el tiempo de vacaciones, porque en efecto nos hace bien el tener un tiempo para el ocio, para el descanso, para el silencio, para el recogimiento. Ya los antiguos, Aristóteles, por ejemplo, hablaba de una virtud llamada la eutrapelia, que tiene que ver con el ocio sano. Eutrapelia quiere decir diversión sana, que si bien no es literalmente descanso, tiene que ver también con esta distensión del espíritu, relajación del espíritu, divertirse sanamente, despejarse sanamente, para luego poder retomar las actividades con nuevo impulso, de una manera más renovada. Cristo entonces valora mucho este tiempo de ocio, este sano ocio, o santo ocio, que tiene que ver con el no hacer nada, con el descanso, con la relajación del cuerpo y del alma. De hecho, notemos que hay un día, como dice el Génesis, en el cual Dios descansó, con lo cual el descanso para Dios ha de ser muy importante, el día de descanso que Dios se tomó, el sábado. O el sábado, que para los cristianos es el día domingo, el día del Señor, el día de descanso. El mismo Cristo se retiraba a veces a la montaña solo, o con los apóstoles, como vemos en este Evangelio, para rezar, para no trabajar, para descansar. E incluso la misma vida eterna a la cual estamos llamados también tiene que ver con el descanso, decimos el descanso eterno o el reposo eterno, porque en la vida eterna, en el cielo, ya no habrá actividad, ya no habrá trabajo, o si se quiere, la única actividad será la espiritual, el amar a Dios y en Dios a todas las cosas. Será la caridad como única actividad espiritual. Con lo cual tratemos, a la luz de este Evangelio, de valorar en nuestra vida el descanso, el ocio. El ocio para muchos es una mala palabra porque consideran que es una pérdida de tiempo. Está muy generalizada la idea de que el tiempo es lo más valioso que existe, con lo cual no hay que perderlo por nada del mundo, y es un error. Lo más valioso que existe es la fe en este mundo, no es el tiempo. El tiempo es algo relativo, con lo cual será bueno o malo en la medida en que lo use bien o lo use mal. Es decir, en la medida en que el tiempo, los días, las horas, los meses, los años, los use para crecer en la fe, crecer en el amor, en la caridad. De lo contrario, el tiempo será una pérdida de tiempo, por más que yo crea que estoy aprovechando el tiempo, porque mi agenda está completa, porque estoy lleno de actividades, porque tengo toda la semana ocupada, por más que yo piense que estoy ocupando el tiempo o haciendo buen uso del tiempo o produciendo o generando cosas nuevas, en realidad, si esas actividades no me ayudan a crecer en la fe, a crecer en la santidad, a crecer en la caridad, será tiempo perdido. El tiempo es algo relativo y su importancia se mide en función de lo absoluto. Y eso absoluto es Dios, es la caridad, es la vida eterna. Cuando se va perdiendo la fe en la vida eterna, cuando dejamos de creer en eso a lo cual estamos llamados, que es Dios, la felicidad eterna, ¿qué queda como único valor? Bueno, perdido el sentido de la eternidad, queda solamente en nuestras manos el sentido del tiempo. Y es por eso que el tiempo empieza a constituirse en un absoluto para muchas personas. Como no está el absoluto, que es Dios, que es la vida eterna, entonces el tiempo, que es algo relativo, empieza a absolutizarse de manera incorrecta, ¿no? De manera indebida. Porque el tiempo no es un absoluto, ¿no? Lo absoluto es Dios. Por eso tratemos de pensar en estas cosas, usar bien del tiempo. Y usarlo bien, o sea, usarlo de manera productiva en sentido cristiano, en sentido espiritual, es a veces hacer ocio, descansar, rezar. Rezar no es una pérdida de tiempo, todo lo contrario. Es una gran inversión porque es... La oración es el momento en el cual nuestro tiempo se conecta con Dios, con el absoluto, con la eternidad. Con lo cual es un gran momento para aprovechar el tiempo, la oración. El ocio, la sana recreación o diversión, como decíamos de la eutrapelia, la sana dispersión, el retiro espiritual, tan importante también como momento de silencio, de reflexión. Esto es importante, porque si no, nos enfermamos, dado que el hombre no ha sido creado para la actividad principalmente, sino para la contemplación. Cuando dejamos de buscar la contemplación, caemos en la actividad, y esa actividad enferma la mente, enferma el alma, el corazón. Pidamos al Señor entonces valorar el necesario descanso, el necesario ocio, que podamos aprovechar bien el tiempo, trabajando a veces y mucho, y otras veces también no trabajando, sino orando, contemplando, descansando, como ha hecho Cristo,